susurra el viento, renace el sol. Muy buenas noches, comenzamos una nueva sesión del Informativo Express por Radio Curruf. Hoy hemos tenido un retraso, pero estamos saliendo como cada día. Recuerde escucharnos de lunes a jueves por la señal del viento a partir de las 21 horas por radiocurruf.wordpress.com. Comenzamos con las noticias este día miércoles 22 de noviembre. En el caso de Brandon Huentecol, hoy día en Collipulli, a 22 de noviembre, en el juzgado de letras y garantías, debía presentarse el sargento segundo, Cristian Rivera, quien disparase por la espalda y a quemarropa al joven Brandon Hernández Huentecol, el pasado 18 de diciembre del 2016, estando al borde de la muerte y aún con graves secuelas y perdigones en su cuerpo. Esta mañana, después de variadas movilizaciones, la familia de Brandon ha conseguido que se fijara fecha de audiencia. Sin embargo, solo hoy lograron percatarse que el oficio del fracaso en la notificación de Rivera Silva no había sido ingresada al tribunal y así pedir nuevas diligencias con tal que éste sea notificado correctamente. Frustración e incertidumbre inundan a la familia, debido a que estos hechos, que para la madre Ada Huentecol, son ejemplos claros de que quienes tienen las facultades para efectuar tales diligencias no las efectúan con la seriedad y celeridad que corresponde. En conversación con Sergio Millamán, abogado querellante en el caso por parte de la familia de Brandon Hernández Huentecol, nos aclara que la Fiscalía estaría solicitando formalizar al funcionario por apremios ilegítimos y cuasi delito de lesiones graves. Sin embargo, la familia solicita que se le acuse por apremios ilegítimos y cuasi delito de homicidio. Esto debido a las circunstancias y gravedad del hecho, donde existen peritajes que rechazan la tesis del accidente, teniendo Rivera Silva varias instancias previas al manejo de armas antes de percutar los más de 100 perdigones por la espalda del joven, sumado a que ya estaba este último reducido y de cara al piso. Se fija una nueva fecha de audiencia de formalización en el juzgado de Collipulli para el día 12 de diciembre del presente año. A continuación, vamos a escuchar un audio en conversación con la madre de Brandon Huentecol, Ada Huentecol. Validado por el sargento segundo Cristian Rivera, quien hoy día debería haber sido formalizado en el tribunal de Collipulli. La mionada, cuéntenos cómo resultó todo hoy día en la mañana. Escucha, no esperamos lo que tenía que haber pasado con la mía. Este carabinero es rabia más que nada de que ya llevamos un año y no haya formalización y que este carabinero no se haya presentado. Impotencia de que los fiscales no hagan su trabajo como profesionales y de que yo personalmente no pueda hacer más allá de que ellos tienen todo el poder y la autoridad y ellos tenían que haber notificado o haber insistido o haber investigado en donde se mantiene este carabinero, porque como está siendo investigado de cambio de domicilio rápidamente, no está en un solo lado. ¿Y él no fue notificado entonces? No, eso es lo que nos dijeron acá, no fue notificado como cambiaba de domicilio. Y por eso él no se presentó y por eso no ocurrió la formalización. Sí, así fue. ¿Y para cuándo se trasladó la formalización? Ahora la cambiaron para el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana acá en el Tribunal de Collipulli, nuevamente. Nuevamente. Esperemos que él se haga presente, de lo contrario se va detenido directamente. ¿Así? Situación que tenía que haberse hecho desde el principio de lo que le hizo a mi hijo. ¿Y cómo está Brandon Lamián? Bueno, ahí con algo desmotivado por ese carabinero que no se presentó y bueno, hay que seguir adelante Lamián y no que esto no nos deje en casa y no le quite la fuerza. Sí, no nos achaque Lamián eso. Vamos a seguir adelante nomás y que yo personalmente tenga paciencia para seguir avanzando y que este proceso se lleve luego a juicio, pues al final de juicio. Feliz Lamián, muchas gracias Lamianada, mucha fuerza y esperamos que para el 12 entonces se presente o si no en realidad él lo tomen detenido como debería haber sido desde un principio. Sí, Lamián. Gracias Lamián. Ya Lamián, chao tu madre Lamián, creo que ya. Continuamos con las noticias este día miércoles 22 de diciembre y en el caso de Macarena Calhueque, quien fue detenida de forma arbitraria y violenta el pasado viernes 16 de noviembre del presente año, ha presentado el día de hoy una querella en el juzgado de garantía de Collipulli en contra de Carabineros por el brutal control de identidad sufrido. Esta noticia se encuentra en desarrollo y esperamos que pueda tener fructíferas respuestas. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Seguimos en el informativo express de Radio Curruf, siendo las 22:25, y continuamos con las noticias. En el caso del Machi Celestino, este convoca a una marcha de carácter espiritual. La invitación es la siguiente. El Machi Celestino Córdoba invita a todos los lamien, mapuche y no mapuche, a una marcha de carácter espiritual para el día lunes 27 de noviembre de 2017 desde la salida de Yeupeco por la comuna de Padre Las Casas, para luego poder entregar una carta en la Intendencia de Temuco y marchar hasta las oficinas de Gendarmería Regional y culminar en la Plaza Teodoro Schmidt. Si no pueden llegar la gente hasta el LOF, encontrémonos en la Plaza de Armas de Temuco a las 10 horas. Se solicita difundir e invita Machi Celestino Córdoba, familiares, amigos y red de apoyo. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Damos por finalizado nuestro informativo express. Recuerde sintonizarnos a través de radiocurruf.wordpress.com de lunes a jueves a las 21 horas. Buenas noches. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo.